malas noticias, niños. Hoy no es el día indicado para la diversión. No, no, no, no. Esto es Radio Changuito. Bienvenido a Radio Changuito. ¿Cuántos años van a Radio Changuito? Siete, por ahí. Con ustedes, Radio Changuito. ¡Esto es Radio Changuito! Cuentos, cuenteros en Radio Changuito. En una tarde de verano había mucho silencio en el bosque. Había muchos animales en paz y armonía. Y había jirafas, tigres, leones, monos, búhos, flores, una paloma. Y un dragón. Había muchos animales. En el bosque había tranquilidad. Había paciencia. Vivía tranquilos. Nadie se peleaba. Se comían entre ellos. Y un día, dos cazadores, que se llaman Castor y Pollux, que eran muy malvados. ¡Ay, caramba! Mira, Pollux, están los animales ahí. ¿Dónde? ¡Ahí están todos! ¡Uy! ¡Preparemos la arma! Los cazadores estaban a punto de lastimar a los animales, pero la paloma voló. Pero la paloma lo descubrió y empezó a chillar. Y los animales se escondieron, huyeron despavoridos. ¡Oh no! ¡Se lo mataron todo! ¡Maldición! Ese día los animales se salvaron, pero a la noche todos se habían juntado para hablar. La mariposa dijo: ¡esto no puede ser! El dragón dijo: ¡tenemos que hacer algo con esos cazadores! ¡Esto no puede ser! ¡Es imposible! La leona dijo: ¡teníamos que llamar a alguien! ¡Tenemos que tener más cuidado! El monito dijo: ¿Qué? La flor dijo: menos mal que la paloma los avisó. Pero los cazadores no se daban por vencidos. ¡Un palo en cebo! Sí, una trampa para que caigan. ¿Y Castor, cómo la remo? Yo tengo una idea, Pollux, un chocolate. Así los cazadores llevaron a cabo a su plan. Dejaron un disco chiquitito en el medio del pasto para que los animales caigan en la trampa. La osa se acercó despacito al chocolate y le dijo al dragón: ¡dragón, mirá qué rico! ¡Vamos a comerlo! Y en ese momento salieron de las casuras con su arma, que estaban a punto de disparar. Cuando de pronto la lechuza gritó: ¡cuidado, se la atrapa! ¡Cuidado, se la atrapa! Los animales volvieron a dispersarse y a huir. Y así los cazadores malos se dieron por divertidos. ¡Maldición con estos bichos! ¡Vámonos, Poli! Sí, yo me lo metí. Y esa noche los animales aprendieron una cosa. Si estamos unidos, viviremos mejor. Si estamos unidos, viviremos mejor. Actuaron en esta historia. Yo soy Gabriel y hice del cazador Castor. Yo soy Lumila y hice de León. Yo soy Facundo y soy el dragón. Yo soy Erika y hice la mariposa. Yo soy Dayana y hice de flor. Yo me llamo Julio y hice el cazador Polos. Yo soy Agustina y hice el personaje de la paloma. Yo soy Ricardo y hice monito. Yo soy Agustín y hice el personaje de la lechuza. Mi nombre es Brenda y relaté esta historia. El color encolorado, este cuento se ha terminado. Pongan radio. Música de chango, por favor, pongan. Música de chabón. Música de changuito, música de changuito. Ahora escuchamos a Fito Páez. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Y yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los niños podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida. Con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme de todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé. Son mías, vuelvo al bosque. Estoy contento de verdad. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Changuito, la radio hecha por los chicos. Hola Radio Changuito, somos las chicas de ANSUR, Asociación Niña del Sur. Hola, me llamo Brenda, vamos a hablar del tema de la basura. ¿Cómo haces para tirar la basura en tu casa? ¿La tirás en el basurero o la dejás en el techo? La tiramos en el techo de la basura. ¿A qué hora? A la mañana. ¿Y quién se encarga de tirar la basura? Mi mamá. ¿Y por qué tu mamá, si vos, tu mamá no te da de comer, te limpia, te ordena tu cama, te hace todo? ¿Vos hablas en tu casa? Juega la pelota. Erika, ¿vos qué haces? Mi mamá saca la basura. A la mañana, a la noche y a la tarde. Dayana, ¿quién se encarga de sacar la basura? Mi mamá, temprano. Thank you. Que venga un camión de basurero, que dejen la basura ahí en la esquina, que se la lleven, que no se mure, que barran, que saquen la mure, que no tiren la mure en la casa del vecino. ¡Ay, caramba! Radio Changuito, más loco que un lomito. En Radio Changuitos. En Radio Changuitos. Grandes temas. Hoy. ¿Qué hace tu casa? ¿Qué hace tu casa? Hola, me llamo Brinda. Estamos en el sur. Erika, ¿vos qué haces en tu casa? Llego, me voy un ratito a la casa de ella, después vengo con mi mamá y la ayuda a limpiar, hace mandado y la acompaña a donde va. Dayana, ¿vos qué haces en tu casa? Limpio. ¿Qué limpias? La cabeza del prof. Alberto, ¿qué haces en tu casa? Cuéntame. ¿Ah? ¿Qué haces en tu casa? Barro. Saco la basura. Y nada más. ¿Y Agustín, vos qué haces en tu casa? Nada, calculo. Yo te cuento lo que haces. Yo en mi casa se va, vine a las 8 de la noche y come y se va a dormir. Eso es lo que hace Agustín. Yo soy Brenda. ¿Qué hace tu casa? Bueno, levantamos de la escuela, tengo que barrer, tengo que ordenar mi cama. Brenda, voy a lavar los platos. Bueno. Brenda, voy a lavar a tirar la ayuda. Bueno. Lo presento a Ricardito. Ricardo, ¿qué hace tu casa? Hago los platos, los vasos y... ¡No es para tanto! Ordeno las camas, junto a la basura. ¡Qué mentiroso! Junto a la basura. Así está, mucho mejor. ¡Muy bien! Ahora escuchamos a... Miliki. Lunes antes de almorzar, un marido fue a correr, pero no pudo correr porque tenía que planchar. Así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, que yo lo vi. Martes antes de almorzar, él quería ir al billar, pero le salió muy mal porque tenía que coser. Así cosía, así, así, así cosía, así, así, así cosía, así, así. Miércoles antes de almorzar, la partida iba a echar, pero no la pudo echar porque tenía que barrer. Así barrí, así, así, así barrí, así, así, así barrí, así, así, así barría que yo lo vi. Jueves antes de almorzar, un vinito fue a tomar y no lo pudo tomar porque tenía que cocinar. Así cocinaba, así, así, así cocinaba, así, así, así cocinaba, así, así, así cocinaba que yo lo vi. Viernes antes de almorzar, un ratito se iba a echar, pero no se pudo echar porque tenía que lavar. Así lavaba, así, así, así lavaba, así, así, así lavaba. Sábado antes de almorzar, un marido fue a pescar, pero no pudo pescar porque tenía que tender. Así tendía, así, así, así tendía, así, así, así tendía, así, así, así tendía que yo lo vi. Domingo antes de almorzar, con su equipo fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que pasear. Así paseaba, así, así, así paseaba, así, así, así paseaba, así, así. Hola, amiguitos. Te Rubén a la Radio Changuito, ¿viste? Con música y todo. Chau, amigos. No se pierdan el próximo programa de Radio Changuito. Sintonicen la radio para escuchar Radio Changuito. La radio comunitaria de Rosario.